Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby empezando La Charamusca para ustedes, y estoy súper contento que estamos grabando, porque estamos socando que Omarcito siguiera de niña. No, son bromas, Omar, nos alegra que estés bien, y que podamos estar aquí contigo y con todos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 177 de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí vivo contándoles el día de hoy que estoy contento. Ah, ¿qué te parece eso recursivo? Súper contento también de que aquí nos encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo en una charamusca más. Contento que además de la gente que nos escucha vía su aparato de reproductor de MP3, están los usual suspects siempre en vivo escuchándonos. Bienvenidos. Bueno, y también tenemos acá a nuestro invitado de lujo de esta noche. Estamos hablando de Germán Calderón, quien es el presidente de la Asociación de Voleibol de Playa de El Salvador. ¡Ups! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Germán? Alegre de estar aquí con ustedes. Agradecido también a la Charamusca por darnos este espacio de poder dirigirnos a todos los compatriotas, ¿verdad?, que están fuera, y la gente también que está pendiente de este programa. Excelente, bienvenido. Hey, Robby, se te olvidó decir de que Guido es el vicepresidente de la asociación. Ah, sí. También tenemos al vicepresidente de la asociación aquí con nosotros. ¿Qué gracias, tal? Gracias por el espacio. ¿Cómo está? Un saludo a todos. Ok. Bueno, y también le damos la bienvenida a toda la mara que está en el chat. Aquí Omar está moderando. Sí, un saludo especial a Londra, a Diego, a Don Elmer, a Mafio Boy, a Susi y a mi esposa Berito, que está ahí que moderando el chat. Ahí están pidiendo que yo modele en tanga, dicen. Es que quieren hacer un calendario, dicen ahí. Un calendario de la charamusca, te quieren ver a vos, mejor con un platillo volador, dice Diego. Así que ahí va. Ay. Con, Robby, con la niña fantasma atrás, dice en la foto. Bueno. Bueno. Sí, cabal. Así va a salir. Bueno, empezamos nuestra charabusca con Omarcito. ¿Qué nos tiene, Omar? Pues esta semana queremos nada más comentarles que la semana pasada estuvo por acá nuestra amiga Alicia Gutiérrez desde Los Ángeles y nos mandó unas fotos que tomaron mientras estuvo aquí en su visita. Esas las pondremos en el blog, un enlace en el blog para que ustedes las puedan ver. Y también nos mandó por acá un mensaje que nos dice: queridísimos todos, saludos desde Los Ángeles. Fue un enorme placer el haberlos conocido. Hicieron que mi viaje se convirtiera en uno provechoso. Fueron el highlight de mi visita a El Salvador. Adjunto les envío las fotografías tomadas en el día de la entrevista y también las de la pupuseada, dice acá. Así que en el árabe, porque fuimos a comer pupusas al árabe con Alicia. Y también lo cual es irónico, vea, un plato salvadoreño en el club árabe. Son buenas. Es riquísimo. Dice: los quiero mucho y nuevamente gracias por todo, que viva la charamusca y que viva El Salvador. Abrazos a todos, Alicia. Venga la play. Así que, no, mira, realmente fue un súper placer estar departiendo con Alicia. Yeah. Una gran persona, la vamos a extrañar y ahorita estamos contando los días para que regrese. Sí, no, la pasamos súper bien. Y bueno, para toda la gente que nos escucha, cuando venga aquí a El Salvador, o si están acá, solo nos dice que nosotros para ir a comer pupusas cualquier momento es bueno. Así es. Así agradecemos que nuevamente los chocolatitos y los regalitos que nos mandó Alicia. Sí, el trajecito para Pablito. Así yeah. Que todo súper bien y la pasamos re bien. Así que Alicia, saludos y bueno, nos seguimos escuchando y nos escribís más seguido. Por cierto, también Nena nos puso un mensaje en el blog. En ese episodio, por cierto. Ajá. Y nos pone: hola charamuscos, ya tenía un montón de no escribir y escuchándolos bastante salteado, como diría la abuelita. Siempre estoy con ganas de estar junto a ustedes cuando graban el programa, pero no he podido. Pero sí los he estado escuchando en la semana. Gracias por siempre hacerme reír y por ser tan informativos a la vez. Felicidades al futuro papá. Muchas bendiciones para los dos. Bueno, para todos, pues, dice acá. Se cuidan y como siempre, salud. Salud, muchas gracias, Nena. Gracias por los saludos. Yes. Ahorita vengo, por cierto, de ver a Pablito y probablemente la otra semana ya, así que está, ahí les aviso. Bueno, les cuento también que como la semana pasada no hubo charamusca. No les contamos por qué no hubo charamusca, aunque sí lo pusimos en el blog, ¿verdad? Así que contanos, Omar. Vaya, el sábado 14 de marzo amanecí con un dolor aquí en el lado inferior derecho del abdomen. Y ¿qué tan inferior? Como justo abajo del tuche. Pero arriba del calzoncillo. Arriba del calzoncillo, pero abajo, ajá, exactamente, justo en esa área del cinturón. En el hule. Acaba en el área del cinturón, digamos. Y cuando vos te despertás así, vos decís, no, ese es un aire trabado o algo, no sé. Se corrige con... Sí, cabal. Uh-huh. No sabes como cuando corres y tenés rato de no correr y corres mucho. Agarras aire. Y agarras aire y te duele. Ajá, algo así se sentía. Pero lo chistoso es que solo... No chistoso, pero lo raro es que solo dolía cuando me movía. Si me quedaba sin moverme, no me dolía. Pero si ya... Está congelado. Y como iba caminando, cada paso que dabas, cuando pegaba el pie con el piso, sentía el dolor. ¿Cuál piso? Cabal. Y entonces, cuando ya al mediodía se iba el dolor como haciéndose un poco más fuerte, más insoportable, y iba bajando un poquito, entonces... Ahí es de irse al hospital. Cabal. Si ya te baja de ahí, sí, peligroso. Peligroso, otra cosa, dije yo. No, y pues fuimos al hospital, me hicieron ahí el diagnóstico y pues el doctor lo que dijo, mira, todo apunta que es una apendicitis. Llegó el día del mero cirujano, me hizo otras pruebas clínicas ahí, que por cierto, qué duelen, qué bárbaros. Es como que te duele aquí, pero te ponen el puño adentro de la panza, así como que... Brrr. O sea, uy. Te es tremendo. Uy, eso que te metan sí, el puño. Sí, es feo. Sí, suena feo. Feo. Pero no, men, o sea, ¿cómo es? Te auscultan. Te empujan el estómago, o sea, de toda el área abdominal te la están ahí meneando para ver a dónde es que te duele. Y en base a eso determinó el doctor que era apendicitis, así que el mismo sábado en la noche me operaron. Me sacaron el apéndice y estoy desde esa fecha hasta ahorita todavía en recuperación. ¿Y todavía no podés hacer así como mucho ejercicio? No, duele, todavía duele bastante. ¿Qué tipo de ejercicio has tratado de hacer? Es más que nada como agacharte, por eso no puedes ni agacharte. Vaya, para decirte que cuando estornudás, duele como no tenés idea. Sentí que se te va a salir toda la estripa ya por la herida. Sí. Hey, Robby, te están ahí tirando fuerte, papá. Sí, ya vi, ya había dos mafios. Tenía pelo. Ay, lo tengo que leer. Dice, yo me acuerdo que cuando Robby comenzó en la charamusca era soltero, vivía con su mamá, tenía pelo, se la pasaba muy bien. Ha cambiado demasiado. Buenas noches, Alondra. Pero bueno, ya estoy bien. Así aquí Diego dice que no sea llorón. Pero mira, nos alegra que ya estés bien, Omarcito. Sin embargo, como no hubo charamusca y no nos podíamos quedar sin hacer nada, entonces tiramos una cultura chupística. Ah, estuvo buenísimo eso. Entonces, excelente idea. Dijimos, cosas que no podás... Perdón, vamos a empezar como se debe hacer. Cultura chupística. Yeah. Cosas que no puedes olvidar cuando vas a la playa. Uh-huh. Y hablando de voleibol de playa, ¿verdad? Pues sí, esto es como para poniendo ahí empezamos con el cepillo de dientes. De ahí, una hielera bien aperada de birrias. Nice. David Hacker, Mafia Boy, dice, un montón de excusas para ir, claro. Yeah. Nena, un bloqueador solar. Roberto Cañas, unas morenas. De los dos tipos, Pilsener y otra. Pilsener. por El Salvador, que yo digo que se llama Agustín, dice, las heladas. Magda, los amigos. Esteban, la toalla. Aunque ella se me ha olvidado y es un problema secarse al sol. Mafia Boy, pues ya que estamos organizados, ¿cuándo nos vamos? La comida, solo tomar llevan y la carnita asada y los chorizos, ¿qué onda? Dice Nena. Se me lleva también una buena dotación de episodios de la charamusca. Y Don Elmer dice, una gallina india para hacer la asada y una sandía para la calor. Viva y allá la destazás. No, eso anda persiguiendo la gallina cuando te la vas a preparar, decimos. Sí. Mira, quería comentarles que el sábado fui al mercado de Santa Tecla y me extrañó que, bueno, tenía días de no ver que estaban la venta de gallinas ya peladas Y a la par estaban las gallinas que vos la escogías, así viva. Viva. Te la llevabas viva. Para pelarla después. Sí. Eso ha de ser jodido, güey. Sí, ha de ser yuca, men. ¿Vos ya has hecho eso, Germán? Fíjate que no. La verdad que pienso que ha de ser algo complicado el estar desplumando. La desplumada es lo yuca, ¿va? Con agua caliente es. No, hombre. Yo creo que la matada de la gallina no consideras que eso es como más yuca. Yo no pudiera matar a una gallina. Yo no sé. Yo creo que tampoco. Yo creo que no podríamos ninguno de los que estamos aquí ni agarrarla, viejo. Empezando por ahí. Empecemos por ahí. Pero sí. Eso sí, he visto yo que la agarran del pescuezo, le dan vuelta hasta... Sí. Como que es traca-traca. Quebrarle el cuello. Si no tenés, si tenés cuchillo, le das, pero mucha... Vea. La sangre, sí. Por la sangre. La verdad es que quizás una bolsa fuera mejor, vea. No, aunque supuestamente, si la cortás, así tenés que dejarla upside down para que salga toda. ¿No? Sí, así es. Y sí. No le puedes así como solo poner la almohada en la cabeza o algo así. No, tampoco. Vos decís que la metes en el carro, en el garage, bajas el vidrio y le pones una manguerita del escape. O sea, se suicidó la gallina. Sí, ni modo, comámosla. Bueno, así que ese es el... Ahí... Estuvo súper bueno. Cultura chupística. Cierto, vamos a hacer de vez en cuando otra cultura chupística. Y luego pusiste la foto de León no come León. Sí, ahí está el León, nos está pidiendo don Elmer. Ah, sí, el León. Y aquí están los nombres que la Mara puso, ¿verdad? Vale, Omarcito, contales primero del... Bueno, Robbie puso una foto que... Se llama título de la foto, dice. León no come león. Perdón, es Chucho. Y es un Chucho de un taller, me imagino, que está rasurado. Tipo león. Y lo han dejado puro león. O sea, en la primera foto parece león. En la segunda foto, cuando ya está el Chuchito y andas a la cámara, te das cuenta que... Es Chucho. Que pobrecito le lo disfrazaron. Lo disfrazaron, cabal. Entonces se pone por acá nuestro amigo David Hacker, nos pone... No todo lo que ruge es león, dice. Ese fue el primer título. El guillo nos pone el plebeyo león. O sea, es el primo pobre del Lion King, dice. Elmer Velasco dice, león que ladra no muerde. yo puse aquí nada más a Leonardo. Nunca supo por qué los otros chuchos se reían de él. Y Estela pone, de canino a menino. Pobre, dice, lo más lindo es la cola de pom pom que le dejaron. Así que ahí está, bueno, sí, sigan poniéndole título, porfa, a la foto del león, a los que están en el, yo creo que todos los que están, hay más en el chat, a los que están en el chat, aquí les va el enlace para que puedan ir a ver la foto y de una vez le pongan ahí un título, pues divertido, y se pueden ganar, ¿qué? Una camiseta de la charamusca, vamos al que pongan el título más... Para la próxima, ¿ok? Sí, está bien. Sí. Vamos a poner otra foto. Yo te voy a mandar la foto, Robin. Vale. Vamos a seguir jugando a este juego porque está chivo, chivísimo. Muy bien, Robin. ¿También hay correos, Robin? No, ya. ¿Cómo es el de? Sí. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces empezamos, Kio. ¿No tenés nada más que comentarnos? No. Yo tenía aquí un par de... ¡Salud! Vale, sí, ya. No, yo tenía un par de comentarios. Ajá. Quería hacer, pero creo que se me murió mi celular, fíjate, por aquí lo había anotado. Ya me acordé. Primero, en una pequeña guía culinaria. ¿Un pequeño motel? No, en una pequeña guía culinaria que... ¿Motel? Es que hay una canción, nunca la oí. Sí. No. Bueno, la cosa es que en una pequeña guía culinaria descubrimos un restaurante español bastante bueno aquí en Santa Elena, que se llama Casa Miguel. Así que se los recomiendo para los que no han casa ido. Casa a Miguel. No, Casa Miguel. Casa Miguel y casa como de donde vivís, no de que vas a salir a casar a Miguel. Uh-huh. Y está súper bueno, es rico cuando vengan a El Salvador, los que están fuera, en Canadá y etcétera. Es un bonito lugar para ir, tortilla española súper rica, torta de papas, buenísima, y buenos quesos y buena comida, está rico. Y y luego que tal vez nos contás más adelante, Guido, de tu ida al mercado. Va. Bueno, empezamos nuestra charamusca, nuestra entrevista de hoy con Germán. A ver, Germán, si nos contás un poquito acerca del deporte primero. Qué es el voleibol de playa? El voleibol de playa es una modalidad del voleibol en general, el voleibol de sala. Se juega en parejas. Por parejas se cataloga ya un equipo. Ok. ¿Verdad? ¿No hay cambio? Hay cambio cada 7 puntos. No, no hay cambio de así como... No hay cambio. No, si te lesionas, si hasta ahí llegas. Un miembro del equipo se lesiona... Sale. Hasta ahí llega, sí. Ok. No sale. No va a quedar uno solo contra Dorro. O sea, hasta ahí llega, pues se muere el partido. Aunque sí. Falte un punto. Aunque falte un punto. Y vaya ganando. Lo que pasa, Robbie, es de que eso es parte de la... De la sabiduría que debe de tener el jugador de voleibol de playa. El saber cuidarse, porque los torneos son largos y casi siempre en un fin de semana, uh-huh. ¿Verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, digamos un sábado y también domingo. Entonces, el jugador tiene que saber dosificar su energía y también cuidarse, ¿verdad? Para evitar una lesión. Ok. ¿Verdad? Entonces, aunque así vaya ganando por bastante, si se friega el tobillo, por ejemplo. Puede pedir tiempo, ¿verdad? Para tratar de... Mientras le ponen otro tobillo. ¿Verdad? Para tratar de recuperarse. Pero si la lesión es demasiado grave, sí, definitivamente hasta ahí gana llega. El otro equipo por default. Gana el otro equipo, sí. Ok. Entonces, es pareja. ¿El tamaño de la cancha es...? Es más pequeña que la de voleibol de sala. Ajá. Es una medida de 16 metros de largo por 8 de ancho. Okay. Y la de voleibol de sala es de 18 de largo por 9 de ancho. Okay. ¿Verdad? ¿Y el espesor de la arena, Germán, más o menos cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser oficial para evitar lesiones, digamos? O lo que dé el mar. Mira, sí, cuando es en la playa... En la playa no hay problema, pero cuando se trae a la ciudad, digo yo. Tiene que ser aproximadamente... una altura de 50-60 centímetros. 50-60 para que centímetros. No haya, sí, para que no haya ni evitar lesiones, ¿verdad? Sobre todo porque cuando estás jugando apartas la arena un poco, ¿verdad? Entonces necesitas que esté bien espesa la arena para no lesionarte al caerte, ¿verdad? Correcto. Okay. Ahora hay modalidad masculina y femenino, ¿verdad? Sí, hay rama masculina y femenina. Uh-huh. Nosotros como asociación queremos implementar 4 categorías, que desgraciadamente no se ha desarrollado una categoría infantil y una categoría juvenil, uh-huh. ¿Verdad? Nosotros queremos entrar ya a trabajar también con niños porque creemos que ellos son el futuro de un país, ¿verdad? Queremos empezar con niños de 7 años. Hasta los 12 años llegaría a la categoría infantil. ¿Y de ahí de 12 a 18? De 12 a 17. A 17. Sí, sería la juvenil. Uh-huh. ¿Verdad? La categoría profesional de 18 en adelante. Y la senior, que ya es para las personas... Papi voleibol. O Papi Beach Voleibol. Ajá, Papi Beach Voleibol. Para las personas de 38, de 38 años en adelante. Ya Robby ya pronto ya podrá acceder a esa categoría. Calmate, cipote. Con certificación médica. ¿Verdad? Porque puede haber también alguna... Sí, no voy a hacer que le dé un telele ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que el voleibol de playa es exigente. Uh-huh. ¿Verdad? Tú sudas y no te das cuenta. Cuando vas a la playa hay bastante transpiración. Uh-huh. Y uno no se da cuenta que está liberando bastante líquido. Entonces, tenés que estar hidratando. Que hidratando, sí. ¿Con cuerpo? No. Yo veo que solo cuerpo. Ahí en los torneos de voleibol de playa. Oh. Es uno de los más grandes patrocinadores del voleibol de playa a nivel mundial. Sí, sí, yo solo cuerpo veo que hay. Aunque cuerpo, más que todo también para la gente que llega a ver. Ya para uno de atleta, agua. Ya tiene que... depende, corre riesgo uno si toma cuervo, vas a ver doble pelota. Ajá. Hey Omar, ponernos música de playa ahí para... Yeah. Así, tipo vamos a la playa o algo así. Oh. Ajá, o cuidado bañista, que ahí viene el tiburón. Sure. Hey, ¿qué pasó con el chat, Omar? Eso estoy tratando de ver ahorita, mientras ustedes piden música, yo estoy viendo qué pasa con el chat. O sea, es que vamos por prioridades, hacemos sí, cola. Okay, okay. I'll get to your request. Please stand by. Bueno, esa es música de playa, te puedes quedar con eso. Te presionamos el uno, man. O el asterisco. Bueno, bueno, continuamos. Ok, entonces las dimensiones ya las tenemos más o menos. El alto de la net es la misma, no, o es más alta o es más baja. Cuando es para mujeres es de 2.24. De 2.24. Sí, eso es de alto. Y para hombre es de 2.44. Son 20 centímetros más. O sea, que tenés que pegar un gran vuele. Sí, lo que pasa es que también, tanto en el básquetbol como en el voleibol, pesa bastante la estatura. Claro. ¿Verdad? Un jugador que mida 1.98, 2 metros, va a tener poquito de ventaja. Correcto. Ya con las manos extendidas. Menos esfuerzo arriba de la red en el bloqueo. Uh-huh. ¿Verdad? Y lo que se le. Ajá. Generalmente el jugador alto se especializa en el bloqueo y el jugador bajo es el especialista en defensa, en barrer la cancha. ¿Verdad? En limpieza. Correcto. Ok. Aquí hay posiciones cuando son dos o es indistinto. Cuando inicias el partido tiene que haber un orden. Ajá. ¿Verdad? Hay un orden al saque. Hay una numeración, jugador 1, jugador 2. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Indistintamente, puede empezar sacando el jugador 2 o el jugador 1. Se pone de acuerdo la pareja. ¿Pero por qué sos 1 o sos 2? Para cuestión de llevar una anotación arbitral. Ah, pero no es que, ¿verdad? No es así tipo en fútbol, que el 9 juega tal posición, no, el 10 juega tal otra, sino que rifás si sos 1 o sos 2. Puede ser cualquiera. Correcto. Puede ser que el número 2 sea el mejor sacador. Uh-huh. Entonces él empieza sacando. ¿Verdad? No es una regla de que el 1 va a sacar siempre. Y el mejor sacador, Germán, no necesariamente es el de baja estatura. No. No, ¿verdad? No. Uh-huh. Ok, entonces no hay digamos, una posición. Se pueden mover hacia adelante y hacia atrás de la cancha como quieran. Sí. Y además de eso, también durante el partido. Pueden cambiarse las posiciones. Digamos de que está el jugador que está a la derecha, está recibiendo mal. Ajá. Y en un momento se ponen de acuerdo y dicen de que el de la derecha va a pasar a la izquierda. Uh-huh. Pueden hacer ese cambio y no hay ningún problema. Sin necesidad de pedir permiso al árbitro ni nada. Correcto. Va, ¿y cómo decidís cuando estás jugando a quién le vas a tirar? O... ¿Cómo haces el saque? Digamos, cuando vos sacás, ¿qué onda? Se ven las expresiones del contrario. Ajá. ¿Verdad? Si tú ves que un determinado jugador está nervioso o que, digamos, recibe mal. Está recibiendo mal. Ahí está el hoyo, dicen. Ahí está el hoyo. Ahí... Tenés que seguir trabajando a ese jugador porque no está concentrado. Está perdiendo la concentración. Está preocupado. Y es peor cuando su compañero le pone presión. Está poniéndole presión, correcto. Que está regañándolo, ¿verdad? Tras el regaño que está recibiendo y la presión del equipo contrario, se termina de desconcentrar. Una pregunta, ¿verdad? En el saque, Germán. Cuando haces el saque... Lo haces, digamos, en ese caso que tú estás diciendo que alguien, el contrario que está, digamos, nervioso, no está enfocado en el partido, tú le haces el saque y que vaya la bola hacia él o un lugar que esté un poco alejado de él, porque yo entiendo que es mejor que lo hagas a un lugar donde no esté cubierto. Se tiene que tirar a un lugar donde sea complicada la recepción. Complicada la recepción, sí. Correcto. Ajá. Okay. Aunque también en el voleibol de playa, existe un saque que es exclusivo para el voleibol de playa y es el skyball. Ah, correcto. Es un saque que se hace para arriba. Lo más arriba posible. Lo más arriba posible. Ah, para que el sol dañe la vista del contrario y también muchas veces el viento también interfiere. Uh-huh. Ah, okay. No es muy común, ¿verdad? ¿O sí? No es muy común, lo que pasa es que hay que ser un especialista para ese saque. Bien, tengo. ¿Verdad? Ese saque yo lo vi hacer mucho a Sinjin Smith. Uh-huh. que fue un excampeón mundial de voleibol de playa y fue campeón olímpico también, desde los Estados Unidos, que él lo hacía muchísimo, lo dominaba muy bien porque también sabía en qué momento del partido hacerlo. No era todos los saques iguales. No es hacerlo, correcto. Generalmente se hace cuando hay una ráfaga de viento. Ajá. ¿Verdad? Que el viento te tenés que estar atento a todo. Y tenés que estar ahí, ¿verdad? Ok. Yo te tenía una pregunta que estaba... Los hombres no necesariamente juegan en tanga, Robert. Ah, no, eso te quería preguntar. Si hay mixto. Si hay femenino, masculino y mixto. Fíjate que a nivel amateur se hacen torneos mixtos. Pero ya así... Ya, no. Ya a nivel profesional no, es rama masculina y femenina. A 2.36 la net, no. A 2.38. <¿Puede ser>? Sí. Ahí depende, ahí los organizadores son los que deciden. Se inventan. Generalmente. Ajá. Ah, ok. Yeah. O sea que no es común, solo para charamusca podría ser. Okay. Pero es bien interesante, fíjate, porque se crean espacios también para las personas que les gusta el deporte, ¿verdad? O que quieren aprender también. Entonces ellos se meten a participar también y se les brinda la posibilidad de poder, además de divertirse, de poder ganar, ¿verdad? Ok. Yo he visto, Germán, que siempre está como que normalmente son tres toques. ¿Es esa una ley? ¿Es una regla o es algo deseado? Fíjate de que es algo que puede variar. Ajá. ¿Verdad? No necesariamente tenés que hacer los tres toques. Lo puedes regresar en el primero, así. Puede ser en el primero o puede ser también en el segundo. Con solo que no te pases, vea. Yo vi un partido de El Salvador contra República Dominicana jugando en Puerto Rico, a donde los dominicanos nos ganaron jugando al segundo toque, ¿verdad? Recibía el primer jugador y el otro de un solo. Le pegaba. Y wow. No se lo estaban, ¿verdad?, esperando. Correcto. Ya fue una estrategia, ¿verdad? Ya fue una estrategia que ellos utilizaron y... Ya la dominaban también, porque no es fácil rematar después de recibirlo, imagino. Lo estuvieron entrenando. Lo estuvieron entrenando. A que fuera recepción y puesta de una vez. Correcto. La cosa es no pasarse de los tres toques, ¿verdad? Si toca net... ¿Es violación de algún tipo o no? Un segundito nada más. Claro. A los que nos están escuchando, que se salieron del chat, he puesto un nuevo link en lacharamusca.net, en el posting que dice LC177 en vivo en este momento, donde dice sigan este enlace para entrar al chat. Denle clic ahí, que es un nuevo server que yo creo que ahí sí van a poder platicar. Sorry. Ok. Bueno, taran, taran, taran, taran, taran. No, te preguntaba, al tocar la net... Siempre falta, tanto en voleibol de sala como en voleibol de playa. En voleibol de playa lo que sí se vale es pasarte debajo de la red, aunque no interfieras, al contrario. O sea, vos puedes pasarle y caes de abajo, correcto, no importa. Correcto, siempre y cuando no toques ni botes al contrario. A meterle zancadilla. Correcto. En sala no se puede, ¿verdad? En sala no se puede. Ahora, tú decías tocar la red, obviamente con la mano, Robbie, o que tope la bola y... No, digamos que vos la querés pasar, la bola. Y topa la bola, pero pasa. Pero topa la bola y se regresa y le puedes volver a pegar, o no, ya tres toques y estuvo. Puede, digamos de que viene un remate fuerte y tú lo defiendes. Ajá. Y pega contra la red. El primer toque que tú defendiste es uno. Ajá. La red. Rebota en la red... Puedes levantar al segundo toque y puede rematar el compañero en el tercero. O sea que la red no cuenta. Okay. Buena pregunta, Rubén. Sí. Okay. Gracias a vos. Sí. Siempre me pregunté eso. Okay, vaya. Entonces, ¿desde qué edad estás jugando, Germán? Fíjate que yo empecé a jugar a los 16 años. Ya... ¿Juvenil? Sí, juvenil. Juvenil salí... que no existe, pero hubiera sido juvenil. Voleibol de sala... en el Colegio García Flamenco. Ah, de sala. Ahí fue donde yo me gradué. Y de ahí empezamos ya a incursionar ya en el voleibol de sala como en 1998. Ajá. ¿Verdad? No, en 1990. Y en 1992 empezamos ya en voleibol de playa. ¿En playa? Sí. ¿Y hay muchas personas jugando playa? Fíjate que no. Lo que pasa es que el jugador de voleibol de playa tiene que tener bastante destreza, bastante dominio técnico. Los jugadores que están quedando de voleibol de playa son jugadores experimentados. Viejos. Viejos. Y si tú miras también la liga de los Estados Unidos, la mayor parte de jugadores andan de 30 años en adelante. Uh-huh. Es raro encontrar a alguien de 20, de 18, ¿verdad? Pero las bichas esas de las Olimpiadas estaban algo enteras. Sí. Y eran mayores de 30. Sí. Sí. Sí, son mayores de 30. Kerry Walsh tiene como 34. Misty May creo que 28, por ahí. Ella sí no es, pero sí es siempre una edad. Sí, pues no es así como en basquetbol que ves profesionales de 20 años, 21 años. Uh-huh. Correcto. O sea que en voleibol de playa es como una segunda etapa, ahorita, después de sala. Sí, viene siendo como... Yo pienso de que también necesitamos trabajar con los niños y los jóvenes. Okay. Lo que pasa es que también está quedando gente experimentada o vieja, entre comillas, ajá. Porque no hay jóvenes, ¿verdad? No hay trabajo específico de voleibol de playa con los jóvenes. No hay canteras. Correcto. Pero, ¿verdad? ¿Y dónde se puede practicar? Hay canchas, ¿qué son? Canchas, sí. Sí. Sí. Fíjate que está la cancha solamente del Gimnasio Nacional, que es a donde están las dos canchas de la Federación, ¿verdad? Nosotros como asociación sí queremos también poner canchas a disposición. Eso es uno de los fines de la asociación, aparte de promover el deporte, ¿verdad? Por supuesto. Crear oportunidades para niños y jóvenes. Hacer canchas, ¿verdad? Así tipo, como hay canchas de básquetbol en casi cualquier parque. Correcto. Sí. Lleva una dificultad técnica en el sentido de que, luego de que tenés el espacio... Entiendo, Germán, que son alrededor de 25 camionadas de arena las que se necesitan de playa para poder armar una cancha. ¿Y esas las regresás o no? Cuando hay un torneo, cuando tú montas un torneo, sí armas la cancha y tienen que regresarla, ¿verdad? Pero si ya vas a dejar una cancha por siempre, no hay problema, tiene que quedar ahí. Ahí sí. Queda. Okay. Ya te evitas el costo de estarla regresando. Okay. Yeah. Miren, no sé si soy yo, en Madreselva no hay una cancha de arena de voleibol de playa, no. ¿En Arcos de Santa Elena? En Arcos sí. ¿En Arcos sí? ¿Y en Madreselva, a donde jugábamos los fines de semana? No hay, Roby. No hay, que yo recuerde, sí. No hay. Pero el de Arcos es como en residencial privada. Es una residencial privada, correcto. Esa no se podría hacer pública, digamos. Ese es parte de un proyecto que tenemos en la asociación, de ver cómo podemos montar un torneo ahí para empezar con la gente que vive ahí. Porque lo que queremos es que todo el mundo juegue voleibol de playa. Ok. ¿Verdad? Y de ahí sería, y para, digamos, montar una cancha, pensemos tal vez que la alcaldía de San Salvador quisiera apostarle el voleibol de playa. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta poner una cancha si ya tenés el terreno? Costará aproximadamente como unos... Bueno, si ya la pones también con graderías, ¿verdad? Que sea como un mini estadio, uh-huh. Andará tal vez por unos $10,000. ¿Con $10,000 ya tenés tu canchita? Correcto. ¿Y mantenimiento? ¿O es libre de mantenimiento? No, hay que darle mantenimiento. Más que todo también por la época de invierno, ¿verdad? Hay que ponerle una... Hay que taparla. Una lona para que no se... No se corra la arena. Se corra la arena. Ah, sí. Ok. Ajá. Okay. Y también el cuidado de la red, porque si es un lugar público, los niños tienden a colgarse de la red, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que organizarlo bien. ¿Y en la pirámide no hay una de arena? Sí, ahí hay cancha de arena. ¿Abajo? Hay una. Yo creo que sí, yo solo de básquetbol me puedo bien, pero creo que una vez fui y había una de arena. ¿Y será oficial, Germán, esa? Sí, es oficial. Uh-huh. Es oficial, en el 2000 2007 yo estuve de entrenador de las selecciones de voleibol de playa de El Salvador. Ajá. En el 2006 tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro a una capacitación de entrenadores. Qué triste para, se oye eso. Para voleibol de playa. Sí, se oye bien aburrido. Y sí, fíjate de que tuve, cuando vine, bastantes jóvenes que entrenaban en la cancha de la pirámide. ¿Pero más así charamusqueando o entreno formal? Lo que yo le estaba dando a ellos era entreno formal. Ah, o sea, tú los estabas entrenando. Sí, yo los estaba entrenando. Ah, okay. Entreno formal, y sí me sorprendieron porque sí tenía muy buena resistencia, bastante noción de lo que... Espacio temporal. De lo que estaban haciendo, sí. O sea que sí, el que haya una cancha le ayuda a cualquier joven, claro. Ajá. ¿Verdad? Porque ya estás en contacto con la arena, estás moviendo la pelota... Claro. Entonces eso es lo que yo creo que lo que estamos apasionados en el voleibol de playa nos toca trabajar y crear esos espacios. Mira, y ya que estamos hablando que es voleibol de playa, en las playas no hay canchas. Fíjate, así formales. No hay canchas. Como en Brasil, dice aquí alguien, ¿verdad? Que allá en Brasil juegan más el futsibol, que le llaman, que ahí puedes jugar, es como un voleibol de playa, pero jugás con los pies, con la cabeza. Pero ahí canchas, vos vas, yo tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro y también ahí, te aburriste. ¿Eh? Aburridísimo. Pero mira, ahí hay canchas, cada 10 metros hay una cancha. Correcto. Y la gente jugando, pues. Algo así como la película esta, Side Out, que estaban las, que es de voleibol de playa, sí, que vieja la película. Ese es en California. Ajá, que, pero que habían canchas que ya estaban ahí. Correcto. Pues, que no es que las, no es que las montaron. Es que esa es la ventaja en la playa, vea. Pero aquí nuestras playas se prestan, ¿qué tan prestables son? Sí, mira, los torneos de voleibol de playa en las playas nuestras son excitantes. Es la palabra que puedo decirte. Es algo maravilloso estar en un torneo donde hay música, hay chicas. Cuervo. ¿Verdad? Hay cuervo. chicas. Cuervo. Después de un chicas. Torneo también que empiece el concierto de un grupo nacional o extranjero. Chicas, es chicas. Algo maravilloso. Sí, se oye, es algo maravilloso. Entonces yo, las chicas yo cuervo. Que sí. Vale chicas, la pena. Buen cuervo. Pero pongámonos serio. Mira, entonces, ¿cuál dirías tú que es la mejor playa acá para jugar voleibol? Mira, yo pudiera decirte que lo más cercano, la Costa del Sol, ¿verdad? Pero me han dicho de que también en el Cuco se pueden montar buenos torneos. Vean, nosotros estamos en San Miguel, correcto. Nosotros estamos evaluando esas posibilidades y parte también de lo que la asociación se está proponiendo es eso, llevar el voleibol de playa a otros departamentos. No solo, no solo quedarnos acá, porque fíjate que yo considero que es triste. En La Palma de ser peligroso, primero encontrar un lugar plano. Bien que estabas calladito. Ese era así, Omar. No tenés que arreglar el chat o algo. No, pues ya voy a arreglar el chat. No. Ya no. Voleibol extremo. Mira, colgado de un chivo, ¿verdad? Así como... Chicos también, dice su. No. No. Estaba preguntando ahí un amigo que si no habían canchas de voleibol de playa en el Indes. ¿Verdad? No hay canchas de voleibol de playa en el Indes. No hay. No. Debería. Lo que pasa es que cuando dice voleibol de playa, ¿a dónde suena más que tiene que haber torneos? ¿O tendrían que haber? En la playa. En la playa. Ahora, Germán, sí, tú has tenido... No es voleibol de arena, es voleibol antes de playa. De la creación de la asociación, sería bueno que tal vez nos comentaras que tú a título personal hiciste varios torneos, por ejemplo, en Metrocentro, muy exitosos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? De playa. Voleibol hicimos, playa. Hicimos un torneo en el 2006 en Metrocentro. Montamos la cancha ahí, pero se hizo en la modalidad mixto, como tú me estabas diciendo. Ajá. ¿Verdad? Fue un éxito. Participaron 24 parejas. ¡Wow! El primer lugar se fue para Decameron en Colombia. ¿Verdad? Con todos los gastos pagados. Vino una pareja costarricense que se llevó el premio. Ya de ahí el segundo y tercer lugar fueron $150 con celulares. Y premiamos también hasta el sexto lugar en esa ocasión. Artículos promocionales. Artículos promocionales, uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Verdad? Hey, se oye. A mí me ha parecido un deporte bien interesante, bien... Y cuando jugamos en así charamusqueadamente, chivo, o sea, cansadito, rico. Bueno, nosotros hemos jugado mucho voleibol de playa en la Costa del Sol, en ranchos, vea que hay canchas y todo así, ajá, medio charamusqueado, pero sí, muy bueno. Susana pregunta que, ¿cómo hacen para no quemarse los piecitos? Dicen, ¿qué usan? Porque la arena se debe poner bien caliente. Calcetincito. Sí, gracias por estar pendiente. Fíjate de que se hidrata la cancha. ¿Verdad? Se está echándole agua. Papá, lo siento mucho, pero te lo ganaste. Gracias, gracias. El primero de la noche. Gatorade es uno de los patrocinadores para la hidratación, pero también hay calcetines de voleibol de playa. Especiales, hermano. Especiales, son especiales. Para que no se te meta, porque si es un calcetín normal sentido, sí, me imagino que queda bien ajustado para que no entre la arena, uh-huh, y te protege bien del calor también. Okay, nice. Puedes jugar en camiseta. Fíjate que a nivel internacional es obligación jugar con camiseta con tank top. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Es obligación, y las chicas en bikini. Sí, es obligatorio. Sí, sí, eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí, con, sí, esa regla. No la deroguemos. No. No, está bien. Ok. Aunque en Brasil juegan topless también, pero eso ya es otra cosa. Uh-huh. Yo creo que deberíamos seguir el modelo brasileño. A mí el modelo brasileño. Modelo brasileño. Sí, tal parece, sí, que vamos a seguir el modelo, sí, brasileño aquí. Entonces, why not? ¿Por qué no? Traigamos todo lo bueno de Brasil. Todo lo bueno de Brasil que venga. Entonces, ya que tal parece que por ahí va la cosa. Así que. ¡Ey, que le dieron de tumor a Ruby! Mira, no le den. Germán, ¿cómo nace la asociación? Fíjate que la asociación nace. Pensando en los niños y en los jóvenes, ¿verdad? Pensando también en el futuro del voleibol de playa, ¿verdad? Porque no es posible de que ya las personas que estamos ya entrando ya en una etapa avanzada de nuestras vidas sigamos tratando de luchar y competir con otros países que tienen gente más joven. Entonces, sí es necesario empezar a entrenar y a ver quiénes son los que van a ir sustituyendo, ¿no? Por aquí pregunta Diego que si conoces a Slatko Piskulic. Sí, sí, lo conozco. Fue compañero, fue campeón de Costa Rica. Ajá. Vino a jugar aquí también en los torneos de José Cuervo. Ajá. Él hizo pareja en aquel tiempo con Alex Villegas, que son también, son dos hermanos también que tienen bastante tradición ya en el voleibol costarricense, y que tenemos pensado también traerlos a algunos torneos nuestros. Ah, pues buenísimo. Pues en sí, Honduras se practica mucho también, ¿verdad? Sí, parejas hondureñas buenas. Uh-huh. Así que bueno, Diego, pues si lo conocen, el taco. Sí, saludos ahí también. Ahorita vive en Tejeringo el Chicos. Sí. Bueno, ok. ¿Programas o planes para la asociación? Fíjate de que sí hay planes, y grandes, ¿verdad? Uh-huh. Estamos soñando, queremos montar un torneo, una fecha del Tour Mundial de voleibol de playa aquí en El Salvador. Ok, ¿verdad? Es un sueño, vamos a tocar puertas. Creemos que nuestros patrocinadores van a ser son la sangre, ¿verdad? Y el alma de la asociación. Ok. Entonces vamos a tocar puertas, ojalá que se nos pueda dar esa posibilidad, y también de traer a Ricardo Rego y Emanuel Santos de Brasil también aquí a que den un partido de exhibición. Ellos son los campeones, ¿no? Ellos fueron los campeones mundiales. El animal, mundiales. ¿Vea? Algo así le dicen. Ellos fueron los campeones mundiales en los Juegos Olímpicos, correcto, pasados. Ahora, correcto, ahora es Phil Dalhauser y Todd Rogers, que son norteamericanos. O sea que en voleibol de playa ganó Estados Unidos. Estados Unidos ganó en estas Olimpiadas. Sí, en ambas ramas, sí, Ruby. Así sí es. Pero esa pareja brasileña son muy buenos, sí, son muy buenos atletas. Sí. Yo tuve la la bendición de conocer allá en Río de Janeiro a, al entrenador de Manuel y Ricardo, uh-huh. que se llama Callá. Ellos nos dieron una capacitación allá y sí se aprende bastante de ellos, ¿no? Tienen un centro de alto rendimiento donde ellos se entrenan, tienen una alimentación especial, gimnasio, ¿verdad? Y están con un equipo de nutricionistas, fisioterapistas, entrenadores, etcétera, que están ahí monitoreándolos, ¿no? Okay. Mira, y bueno, ya que está la asociación en este punto, ¿cómo se puede colaborar a la asociación? No, estábamos, perdón, Robby, estábamos sí, leyendo ahí el Herbag. Sí, ajá. No, lo que pasa es que están poniendo ahí que Zlatko, que era un nombre muy complicado. Entonces, mira, ¿y cómo le decían? Entonces le puse yo creo que le decían Beto. De cariño. De cariño. Bueno, no, pero Robby hizo una pregunta muy buena. Ajá. Perdón, Robby, que estaba... No, nada. ¡Ay, es que hay una barrera! ¿Cómo se puede colaborar con la asociación? Muchas gracias por la pregunta. Fíjate de que todas las personas que están pendientes de este programa y que quieran colaborar, pueden mandar sus correos o direcciones a donde podemos contactarlos en www.abpes.blogspot.com, que es un blog que tenemos en este momento, porque nuestra página web... Pronto, ¿verdad, Roy? Sí, tal parece. Pronto la tendremos, ¿no? Okay. Gracias a un benefactor, amigo y gran colaborador de la Asociación de Voleibol de Playa. Lo queremos mucho. Ok. Vale, entonces, blog. Por el momento. Correo electrónico. Pues es gcalderontorres@yahoo.com. Ok. Bueno, entonces ya escucharon ahí, si alguien se quiere anotar o quiere saber cómo van a ser los torneos o quiere poner a su niño o niña o joven a que... A que practique. O y que si tienen una empresa que también se quiera unir a... Si es dueño de José Cuervo. Correcto. O de cualquier otra empresa que quiera patrocinar el deporte, uh-huh. pues aquí con gcalderontorres@yahoo.com. Ok, muchas gracias, Germán. He aprendido bastante el voleibol de playa. ¿Algún otro comentario, compañero Guío? No, solamente que, pues... ¿A dónde firmamos la petición para que sea topless? Digo, para seguir el modo. En la página web lo vamos a poner. Ahí lo vamos a poner. Ok, va, está bien. Yo creo que hasta lo televisan si lo ponen. No, miren, la verdad es de que la asociación se ha creado pues con ese fin de como dijo Germán, de poder fomentar en la juventud y en la niñez el deporte, ¿verdad? Pues yo no soy voleibolista de playa, me gusta el deporte y pues yo practico el básquetbol, pero sí somos pro cualquier deporte, así que estamos apoyando 100% a la asociación. Ok. Bueno, muchas gracias, Germán, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, a Omar, Robby y Guillo, a La Charamusca también por la invitación, por tomarnos en cuenta y también difundir el deporte, que es importante siempre, cualquier hora, ¿no? Totalmente, sí, una asociación que no persigue lucro, ¿verdad? Correcto. Yes. Solamente promoción del deporte. Ok. Bueno, entonces... vamos quizás a contar rapidito, ajá. Guío, si nos contás cómo te fue en el mercado este fin de semana. ¿En el mercado? ¿Fuiste al mercado? Sí, fui al mercado. Ajá. La patita, me dicen. fui al mercado de Santa Tecla. Uh-huh. Pues fui un día sábado, había una gran molotera como siempre, no había parqueo, pero después me di cuenta, me había parqueado donde no era y me dijo uno del CAM, hay CAM ahí, vea, creo que son del CAM, sí, me dijo de que el parqueo estaba ahí, yo no lo veía, entonces le dijo a unas señoras que quitaran los canastos de jocotes de guineos, de tomates y todo eso. Jícamas. Jícamas y pitos. Las señoras, pues muy condescendientes, movieron sus canastos. Guillo se parqueó ahí y al segundo ya estaban los canastos de nuevo. Detrás del carro Guillo, encima del carro Guillo. Detrás. Ok. Entonces, entramos, no íbamos a comprar específicamente mariscos. Vea, hay muchos puestos de mariscos muy frescos, muy frescos. ¿No hace calor ahí? ¿Cómo no? Bastante gente. Fíjate que eso me gustó porque, pues, es una manera más barata de poderte suplir de todas las cosas necesarias para tu diario vivir, digamos. ¿Vean? Entonces, compré pescadito de boca colorada, muy, como les digo, muy aseado, y la persona, hubo una gran práctica, un gordito que estaba en un puesto ahí, que él te sigue vendiendo y para mientras te está descamando los pescados y te les quita todas las tripas y todo, una gran cosa. Y te da filete. Te lo da como vos querrás. Como se lo pidas. Así es. Ok. Y lo bonito es de que puedes regatear, así que el que le gusta regatear, el que no le gusta regatear, yo le recomiendo que vaya a Supermarino, que no nos patrocina, pero pudiera. O que vaya al Selectos o cualquier super, porque ahí sí tenés que ir a regatear. ¿Y cómo es la regateada? Vale, por ejemplo, ¿a cómo tenés la libra de camarón? A dólar. No, a $10. Que te queden, papá. No, hay que te queden, no, mira. Se lo doy a 8. No, mira. Mira, ¿sabes qué? $5 y no me conoces. No, mira, yo compro todas las semanas. Voy a venir seguido y te voy a traer gente, pero trátame bien. Ya. Mira, y cuando compramos, después me fui al puesto de las zanahorias. Ajá. Y ya las tenían así armaditas. Esa es una clave que les voy a dar. No compren las bolsas ya armadas, porque ahí te ponen alguna zanahoria o algo que ya está como... Por vencer, por digamos. Expirar. Por expirar. Entonces, mejor vos las escoges, te arman la bolsita y siempre le pedís el vendaje, vea. Ajá. Mire, deme galán. Pedí galán. Sí, pedí galán y te echan una o dos zanahorias más. O, por ejemplo, los pipianes, si no los escoges, te dan de los grandes que llevan mucha semilla. ¿Vea? Y a vos te gustan. A vos no te gustan, ¿verdad? No. No, de ninguna. Ya estoy dejando una pausa para evitar el fuera de contexto. Ok. Sí, es cierto, el mercado de Tecla no es caro, dice Su. Ahí está. Ya. Yeah. Ah, y compré 2 coras de pitos. Tamaña bolsota. Ah, pues, dan sueño esas ondas. Sí, dan sueño. Y también había una señora con una carreta vendiendo fresas chapinas. Bueno, de allá las traen, ¿qué crees que haga? Pero las tenía escogidas una. Fíjate que habían dólares así armados de una fresa medianona y dólar 25 centavos, tamaña fresona. Man. Pero le regateamos y nos dejó a dólar la grande. La grande. Sí. ¿Vea? Y también bien, bien bonito, bien pintoresco que está la señora vendiendo coras o dólar de limones, y a la par estaba una señora vendiendo 6 tenedores o 6 cucharas por el dólar. O sea, encontrás lo que se te ocurra. Hubiera sido bueno que hubiera a la par algo como mango y a la par sal. Sí, algo que se pudiera combinar. Correcto. Al wash, siete puesto. Y las cuenteadas, Guillo, que depende. Ajá, a ver. Depende, sí. Pero no hubo necesidad. ¿No te cuenteaste a nadie? No. Mira, otra cosa que puedes encontrar ahí, lo que les dije al principio, a las gallinas, ya sea vivas o por matar, pollo, carne, de todo, películas, etcétera. Les recomiendo el mercado. Ok. Nice. Bueno, vayan temprano, si van el sábado. Mañanelle. Sí. Bueno, pues, ya vamos a ir terminando, así que vamos con nuestro... Antes de eso, nada más, Claudia rápidamente puso nombre al león y le puso un nombre guanaco, un chulo Chucholión Chuco, dice. Un chucholión. Un chulo chucholión. Bueno, Chuco. Ya vamos terminando. Vamos a hacer un test de guanaquismo rapidito. Aprovechando a Germán aquí. Vaya, Robin. Ok, bueno, en este momento te vamos a lanzar 3 términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Así que acaba de poner care susto, Germán. La primera palabra, arrecho. Guapo. No, algo otra cosa que te suene. Arrecho, este muchacho es arrecho. Arrecho. Uh-huh. Puede ser inteligente. O que hace bien las cosas, no sé. Ajá, que hace bien las cosas, sí, está bien. Cachimbón. Fíjate que para vos qué es, Robbie, alguien arrecho, cachimbón. Alguien que no le hace, no le aturra la cara. No, alguien cachimbón, alguien arrecho es alguien que hace las cosas bien, con ganas, con uh-huh. energía, con fuerza. Va, estoy de acuerdo con ustedes dos, pero fíjate que don Jim Casalbé creo que nos ha quedado mal con esta palabra. Dice que es enojado. Dice en salvadoreñismo, dice furioso, caliente, encendido, alegre. Eso es en Nicaragua. Bonito, agradable, dice. No, bonito, no, alguien arrecho es alguien... En Nicaragua dicen arrecho cuando ando arrecho, ando encachimbado. Ya. Ah, pues así, quizás se nos hizo nicaragüense don Jim. Don Jim quizás se confundió. Vaya, la otra palabra, Germán... Ey, por cierto, no mencionamos que en sus tiempos no libres se dedica a la odontología, el doctor. Ah, doctor. Sí, sí. Estamos a la orden también, ¿verdad? Soy doctor en cirugía dental, esa es mi profesión. Estamos también... ¿Dónde tienes tu clínica? Estamos en la colonia Costa Rica, Avenida San José, casa 422. Ok. ¿Teléfono? 7762-6877. Ajá. Y 2270-0208. Ahí está, haga su cita. Polifacético el hombre. Sí. La segunda palabra, aviada. Aviada. Como que... Agarrar una gran aviada. Como que anda algo tomado, algo... Ese avión. Ese agarrar avión, po. Buen intento. Omar, ¿querés intentarla? No. Paso. Aviada. Impulso, velocidad. Jornada larga de ebriedad. ¡Ey! De pura guasa. ¡Ey, qué guasa! Mira, gorrita. Sí. Se la pongo a pensar porque está difícil esta prueba que me han puesto. Ey, no, pero va bien. Bien. Vaya, la última. La última. Muela. Muela, que no sirve para nada. Correcto. Es inútil, inservible, poco hábil, tonto, muela, distraído. Padre, es el primer odontólogo que le hacemos esta pregunta y no dice parte de la, sí, de la cavidad bucal, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí está, pasó el test el muchacho. Nice. Ok, bueno, muchas gracias. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. Les recordamos que el sábado juega la selecta contra Estados Unidos, así que hacerle barra. ¿Cómo crees que nos vaya ahí en ese? Ah, bien, nos va a ir. Bien, sí, bien atendidos. Pero estamos apoyando a nuestra selección. Esperamos que en realidad... Hay futbolito playa también, ¿verdad? Mira, nunca, hay fútbol de playa, nunca nos ha caído una cachimbiada en el Cuscatlán. Uh-huh, eso sí. O sea, nunca. Nos ha quedado una cachambeada. Así que yo espero que la selección, así como ha venido últimamente, haga un buen papel. Yeah. Los vamos a apoyar. Sabemos que no es un equipo fácil, pues es el equipo... A vencer en el campeonato, en la eliminatoria. En el Mundial. O sea, Estados Unidos ya sabemos que va al Mundial. O sea, este es un equipo que es muy, muy superior a todos los de la zona. Entonces, pero sabemos que nuestra selecta tiene garra, tiene coraje, tiene técnica y tiene un buen entrenador. Así y una que... cosa también que quería añadir así rápido es de que yo oí una entrevista a Juan José Gómez, el portero de la selección, y dijo de que en el Cuscatlán no solo juegan 11, sino que se siente la presión del público, ¿verdad? Sí. Que ya también... Un rival siente la presión del pero la presión del público, de la afición, queremos decirles que se haga sentir a viva voz, no sí. Lancemos. Abstengámonos de lanzar objetos al terreno de juego. Podemos ser suspendidos por la FIFA. Bueno, nos cayó una multa. Sí, una multa. Entonces la próxima que tiremos bien. Algo, nos van a suspender la cancha. Va pues. Yeah. Ok, bueno, entonces un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Aquí están pidiendo descuento en la clínica dental para los que escuchan la charamusca. Así que ahí escríbanle al doctor. y aquí vamos a ganar, dicen también. Así que les deseamos que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. Guillo, Omar, ¿un mensaje final? Yo nada más recordarles a nuestros amigos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o que también nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejarnos un mensaje grabado desde su teléfono. Ok, Biovsky. Bueno, un saludo a todos, especialmente a Alicia. Estoy viendo aquí la foto en la computadora de Omar, la foto de tan bella que quedó nuestra amiga Alicia, que la extrañamos. Ok, bueno, entonces nos vamos. Les deseamos que tengan una excelente semana, que la pasen súper bien. Apoyen el deporte. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.